Entre el pasado y el presente hay una afiliación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsifica el sentido de la historia y pervertís por hecho toda política. La falsa historia es el origen de la falsa política. Adiós, mundo cruel. Prólogo. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos oyentes de FM Raíces Rock 88.9. Estamos aquí de vuelta en 139 entre 40 y 41 dentro de la Asociación Civil Pantalón Cortito para hacer este programa que hemos llamado Adiós Mundo Cruel en su emisión número 89, anteúltimo programa de todo este ciclo que ha durado 3 años. Gonzalo Ortiz es mi nombre, del otro lado se encuentra mi compañero, mi amigo Leonardo Fusero. ¿Cómo le va? Doctor Ortiz, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Otra noche acá en San Carlos con usted. Otra noche, noche agradable, ya acercándonos a la primavera con un planeta incendiado y un país más o menos por ahí. Estamos en consonancia con el planeta, entonces. Si te ha incendiado el planeta, hay que incendiarse también. Sí, por supuesto. Hay que ser consecuente con eso. También hay que decir que, bueno, que nosotros estamos en el oeste de la Ciudad de La Plata, ¿no? Metidos en el barrio San Carlos y que hacemos este programa también desde el lado de la visión, si se quiere, antihegemónica comunicacional, si se quiere también un poquito para decir cosas que otros no dicen, si se quiere también para al menos meterte esa espinita en el culo para que puedas ir elaborando determinadas cosas. Así que si has sido un fiel oyente de este programa, más o menos entendés de lo que estamos hablando. Si recién te sumás, te invitamos a que escuches todos los anteriores. Sí, hemos intentado en estos 3 años traer cosas que en general no están en los medios, porque nadie que quiera consumir lo que están en los medios escucharía un programa como este. Entonces lo más interesante es darle... O sí, quién sabe. Sí, pero a ver, no es un programa para distraerse y más bien traemos información como para disparar algún tipo de razonamiento por fuera del común. Por eso es una vez por semana. Por eso sí, porque es un montón, sino de demasiada dosis de depresión en una sola semana. Y quería arrancar un poquito con esto porque, a ver, ya que se vienen los últimos programas, vamos a tratar de atacar los problemas de fondo, así quedan como establecidos para que cada uno de los oyentes después pueda iniciar su propio camino en profundizar estos conocimientos o estas ideas. Creo que eso en el fin es la propuesta. Exactamente. Y hay un coletazo de la revuelta policial de la semana pasada. Y es el destino o el rol que cumple un tipo como Bernie en un gobierno popular. Altamente discutido por sectores progresistas y dentro del movimiento popular también. Exactamente, porque las declaraciones poco felices de Bernie, diciendo que los organismos de derechos humanos son mucho bla bla pero poco trabajo, lo pusieron de nuevo en el tapete. Y su discurso y su accionar, incluso durante la revuelta policial, que fue nulo, lo pusieron en teoría en jaque. Pero fue respaldado por Kicillof. A ver, quiero que discutamos algo que es mucho más profundo que esto que se ve así nomás. Sí, sí, no el tema Bernie sí, Bernie no. Exacto, porque Bernie es Cristina. O sea, no hace nada o deja de hacer sin el visto bueno de Cristina. Hay muchos cristinistas que no lo saben. Que se equivoca, como todo dirigente, porque nadie es infalible. Pero no vamos a discutirle liderazgo o política a Cristina Fernández. Empecemos por ahí. Pero sentemos esta idea. Hay un proceso de desestabilización fuerte en todo el continente, en toda América Latina. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pasa porque los Estados Unidos están en retirada en todo el mundo. Ya perdieron el control de Asia, perdieron a manos de China. No pueden evitar la presencia de China y Rusia en Europa. Y además, su comercio exterior es deficitario en un PBI argentino con los chinos. O sea, les deben a China. Se endeudan año a año con los chinos, tanto como todo lo que produce la Argentina en un año. claro, es gigantesco. 300 mil millones de dólares de déficit comercial solo con China. Y eso lo pagan emitiendo dólares, o sea, fabricando papelitos. Pero saben que esa situación no es sostenible en el tiempo. No se puede mantener. Porque si un día los chinos le dicen, no, ahora quiero que me pagues en euros, se pudre la momia. Que en realidad se puede sostener en base, digamos, a un gran poderío militar y armamentístico y de inteligencia que los norteamericanos todavía mantienen cierta supremacía. Claro, pero la impresión de dinero, como hablamos un montón en este programa, si no está respaldada por bienes, termina siendo un papelito. Lo que le pasa al peso argentino, le pasa al dólar contra los chinos. Si en algún momento los chinos deciden que no aceptan más que el comercio internacional con Estados Unidos se haga en dólares, claro. ¿Con qué lo van a comprar? Y además deben 300 mil millones de dólares por año, con lo cual esa estrategia de mantener ese déficit con el mundo no es sostenible. Por lo que tienen que ir por otra estrategia. Y la principal es replegarse sobre América Latina, que es la región que controlaron históricamente. Su patio trasero. Claro, y donde aún hoy tienen casi todo el poder. Y una forma de debilitar a China es sacar las empresas americanas que fueron allí en los años 70 en búsqueda de mano de obra esclava. Lo que se llama relocalizarlas, ponerlas en otros países. La pregunta es, ¿dónde se puede conseguir mano de obra barata y en cantidad? En América Latina. Exactamente, y especialmente en Brasil. Los americanos van a intentar relocalizar gran parte de su producción, que hoy se hace en China, en Brasil, para debilitar a China y hacerse fuertes en la región del mundo que controlaron históricamente. No por eso seamos onzos y no pensemos que todas las maniobras desestabilizadoras que fueron la ruptura del BRICS, si no me equivoco, exacto, en la cual el bloque que integraba a Lula da Silva, el gobierno de Lula da Silva, de Brasil con China, Rusia y la India, eran justamente para no permitir esa expansión de ese bloque sobre el continente latinoamericano. Exactamente, y por eso mismo necesitan un Bolsonaro. Y además necesitan todos los presidentes títeres de la región. Luque, Piñera, Áñez en Bolivia o Lacalle en Uruguay. Si en Brasil tienen los recursos naturales y la mano de obra esclava, en Venezuela tienen la energía que necesitan. Exactamente, y ahí nomás. Y por eso Venezuela es crucial en esta estrategia. Y en ese marco solo les queda hoy por hoy la díscola argentina, que mal zafa del control total, porque al menos no es Bolivia, pero que sí sigue subordinada, ya no por un golpe de Estado, sino por deuda externa. No, igual las estrategias, digamos, de desestabilización van acorde a la consistencia de los gobiernos que se establecen en estos países. Justamente. A Evo Morales, ¿de qué manera lo iban a voltear? Justamente. Pero el escenario hoy, acordate que arrancamos hablando de por qué Bernie. Sí. El escenario hoy es que toda la situación internacional, o por lo menos local, de América Latina está desestabilizada en función de los intereses norteamericanos. Y que la única que queda, siendo un poco díscola, es la Argentina, que no puede ser sometida políticamente, pero sí es sometida vía deuda externa. Ajá. Pero en ese marco, no es suficiente para los norteamericanos tenernos controlados por deuda. Necesitan algo un poco más férreo, como por ejemplo Macri. El tema es que Macri perdió por inútil. Exactamente. Y hoy no tiene un recambio, salvo en el amigo Horacio. Y acá entra Bernie. La naturaleza aborrece el vacío. La política también. Exactamente. Si el peronismo no ofrece un candidato de derecha, de discurso semifacho, lo va a ofrecer Horacio. O la embajada de Estados Unidos va a inventar uno. Exactamente. Va a salir muy fácil, la verdad, en este contexto. Exacto. O sea que algo por derecha hay que ofrecer. Porque es mejor siempre que sea un derechoso pero peronista a un derechoso liberal como Macri. Hablemos también de que en el contexto social en el cual vivimos, en el cual un 40% de la población argentina, el electorado argentino, elige un gobierno de características similares a las de Bernie. Exactamente. Y en ese marco, y en el marco que se viene, que describí muy cortito, pero creo que se entendió, lo que los americanos necesitan es un gobierno de alguna postura de derecha que el peronismo tiene que tener para poder contentar. Tiene que tener un caramelo en ese frasco, porque frasco que no rellene con caramelos propios, se lo rellena el enemigo. Yo sé que no es fácil de entender. No. Tampoco es grato de comprender. Tampoco es lindo. No, claro, es lindo. No es grato de comprender. No es lindo. No es lo hoy en día, claro. No es lo que uno le gustaría. ¿Qué militante hoy diría hoy, que un referente, digamos, de tan magnitud nacional y que tenga, digamos, tales consecuencias como manejar una policía que desaparece personas? de repente lo tengamos que contener dentro de un movimiento nacional. Pero que también que lo tenemos que pensar como eso. No somos un partido político, al menos me quiero considerar. Y la directora de la estrategia de política no es estúpida. También pesan 50 años. Porque alguien dijo, y sabía bastante, que política es política exterior. Por eso, sé que no es grato de comprender, no es fácil, no es lo que a uno le gustaría. Pero ni el mundo ni la política es como uno quiere. Es como es. Es como se puede. Cada acción tiene su reacción y las cosas se concatenan, se unen. Por eso es importante pensar estratégicamente. Si no, solo lo que queda, como en los 4 años de Macri, es comerse las consecuencias. Ruido un hombre gritando que 100.000 estando callados. Adiós, mundo cruel. Capítulo 1. Capítulo 1 en Adiós Mundo Cruel, programa número 89, que es el anteúltimo programa de todo este siglo que hemos hecho durante 3 años. Esta es la tercera temporada en el aire de FM Raíces Rock. 88.9 en el barrio de San Carlos, donde siempre nos ubicamos, y aquí donde vamos a dar batalla. Así es, mi amigo, y como estamos terminando el ciclo, a esta columna le puse a modo de conclusión. Está llena de datos horribles, pero describen bastante bien la situación. Hay que describir las cosas y hay que analizarlas en profundidad, y de ahí se puede al menos empezar a vislumbrar otro horizonte. Es para eso lo puse. O sea, si la vamos a publicar, para que quede como testimonio de que esto pasó en algún momento y que estábamos en esta situación. Argentina es el país que más se empobreció en el mundo en los últimos 5 años. Pasó de tener $12.000 de ingreso per cápita a unos míseros 4.000. Por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Jamaica, Perú y Cuba. Ningún país en el mundo retrocedió en estas dimensiones en los ingresos de su población. Eso explica que casi el 60% de la población argentina hoy es pobre, y la proyección de los datos del INDEC del primer trimestre de este año indica que la tendencia se va a seguir agudizando. Podemos llegar a tener casi 10 millones y medio de niños en la pobreza. El Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, el 95% de las empresas privadas y el 95% de los hogares argentinos se encuentran en un déficit mensual económico sistemático y creciente. La utilización de la capacidad industrial es de apenas un 40%, sin antecedentes en los últimos 100 años. Según el INDEC, el 60% de la población tiene ingresos promedio de 25.000 pesos, que alcanzan para cubrir solo el 50% de la canasta básica del propio INDEC, que está en orden del 45.000 pesos sin considerar el pago de alquileres. Desde hace 4 décadas, la presión impositiva del Estado sobre la sociedad no ha dejado de subir, expoliando al país para poder pagar el endeudamiento externo, que se retroalimenta por la fuga de capital. Todos los impuestos que pagan el 95% del pueblo argentino han subido sistemáticamente y no precisamente para su propio beneficio. Exactamente. El IVA, teléfono para los libertarios. El IVA, el más regresivo de todos, pasó del 13% en 1970 al 21% actual. El 95% de la recaudación del Estado surge y es pagada por el pueblo trabajador, mientras que solo el 4% es soportado por los dueños del capital o los sectores concentrados. La fuga de capitales, responsable de la distorsión del mercado y la violación del orden público, junto con la emisión monetaria, para sostener las tasas de interés más altas del mundo a lo largo de 44 años en forma ininterrumpida, han llegado al límite de hacer retroceder a la población al mismo nivel de ingreso per cápita que en 1970. Ambas prácticas han hecho retroceder 50 años a los argentinos, mientras que el 85% de la población del mundo aumentó entre 200 y 600% su ingreso per cápita en los mismos 50 años en los que la Argentina lo redujo en un 66%. Terrible si lo comparás con lo discursivo que te propone sobre todo el sector, no voy a decir la derecha, el sector neoliberal, la propuesta política neoliberal de volver al mundo. ¿A qué mundo? ¿Qué es el mundo? Es este, es retroceder 50 años. El Banco Central ha convalidado la concentración bancaria de las 1.000 entidades financieras que existían en 1976 a las 10 entidades relevantes de la actualidad. La tasa de interés sobre la población en los últimos 50 años promedia un 45% anual, en tanto el promedio para los mismos periodos del resto de los países de América Latina es del 6% y el promedio mundial del 3%, constituyendo una de las causas centrales del empobrecimiento de la población y de la nación. Al cabo de 45 años de prácticas monopólicas dolarizadoras, el refugio real, como lo llaman al dólar, ha sido solo para el 5% de la población, y el 50% perdió drásticamente su patrimonio y su capacidad de ahorro, junto al otro 45% que perdió toda posibilidad de movilidad social ascendente. La cantidad de argentinos con capacidad de ahorro era del 50% en 1970, hoy es del 5%. Esto significa que hoy deberían estar ahorrando 22 millones de argentinos y solo lo hacen 2 millones. El valor del metro cuadrado en ladrillos subió un 200% en 45 años, mientras que los precios monopólicos dolarizados de todos los bienes necesarios para vivir subieron un 5.000% en dólares. La relación de metros cuadrados necesarios para comprar un automóvil 0 kilómetro era de 5 a 1, ahora es de 10 a 1, se multiplicó por 2. En materia de precios de energía es peor, se multiplicó por 4. En alimentos y medicamentos por 3. de manera que la ilusión del refugio de ladrillo es en realidad la última trinchera de la decadencia para cada vez menos argentinos. Concretamente, solo el 5% de los argentinos ganó con el sistema de dolarización. El déficit habitacional es de 3 millones y medio de viviendas, y los propietarios capitalistas de campos e industrias con capacidad de acumulación disminuyeron en 45 años de 2 millones a 500 mil. Dejaron de existir y acumular con la dolarización de rentas y por tanto perdieron su patrimonio. La desnacionalización a manos de poderes monopólicos extranjeros que controlan el 80% de la economía y los locales que controlan el 20% eliminó 1,5 millones de capitalistas argentinos que existían en 1974. Esto significa una pérdida de flujos financieros a lo largo de 45 años que equivale al 50% del PBI anual, que pasó a manos de extranjeros. Es decir, una pérdida de 6 billones de dólares transferidos al exterior en 45 años. El último refugio de ese 1,5 millones de excapitalistas es que mantienen en promedio un refugio en ladrillos que es de 0.6 billones, o sea, perdieron el 90% de su patrimonio en 45 años al intentar falsamente refugiarse en dólares defendiendo un sistema que los destruye. La deuda externa producida por el gobierno de Macri llevó la relación deuda-PBI al doble. Debemos el doble de todo lo que producimos por año. Para una política de distribución del ingreso que intente volver a los 12.000 dólares per cápita del año 2015, el capital de trabajo requerido serían unos 100.000 millones de dólares. No existe mercado de capitales nacionales o internacionales capaz de financiar ese proceso. La dispersión y desvalorización de la riqueza nacional totaliza 1 billón de dólares. Esa es la riqueza extraída del país que fue revalorizada en el exterior a un valor que, según los indicadores de Bloomberg, dan un valor presente de ese capital fugado al exterior de unos 8 billones de dólares. Billones. Si no hubiese habido esa fuga de capitales, las reservas del Banco Central de la República Argentina serían el doble de las actuales reservas de China. Equivaldrían a los montos de valorización del Fondo de Inversión Noruego en 35 años. De las reservas del Banco Central de Bolivia de 12 años o la capitalización del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, para mencionar solo algunos de los 73 países que, al contrario de la Argentina, en los últimos 45 años han utilizado la valorización financiera mundial para lograr soberanía y aumento de la calidad de vida de su población. Durante el periodo 1974-2020, la productividad de cada argentino, medida en producción física, se incrementó un mínimo de 3.400% en el agro, de 5.500% en la actividad industrial y 9.300% promedio en la producción de energía y servicios, lo que da un promedio, por la ponderación del producto, de 6.800% de aumento de la productividad de los argentinos. O sea que trabajamos más. Y somos mejores, somos más eficientes, pero ese aumento de la productividad de este país contrasta moralmente con el 700% de aumento de la pobreza, que pasó del 5% al 40%, la reducción de explotaciones agropecuarias en más de 1 millón de 1974 a 200.000 en la actualidad, o sea un 80% menos de propietarios, y la reducción de la burguesía industrial en un 88%, concentrándose en monopolios extranjeros con fines de transferencia a sus casas matrices y la eliminación de las empresas estatales y financieras por privatizaciones a precio vil. Ese esquema significó la eliminación de flujos financieros al Estado argentino de 130.000 millones de dólares a lo largo de 30 años. 3.900.000 millones de dólares que debió facturar el Estado y pasaron a facturar empresas extranjeras, todas fugadoras de capital al exterior, al no contar con empresas sistémicas estatales, como lo dispone el 75% de la población mundial. La obscenidad de la realidad social argentina se construyó y se sostiene en la ineficiente e insuficiente e impotente reglamentación de la Carta Orgánica del Banco Central, que limita el poder del Estado para la emisión de moneda soberana, nacional, sin la menor demostración ni justificación científica o jurídica. La situación sin antecedentes de la pandemia demostró su falsedad, ya que en el primer semestre de 2020 el país tuvo apenas un 13% de inflación, la mitad de todos los semestres del último quinquenio, a pesar de haber aumentado un 500% su emisión monetaria. Lo que demuestra que la única medida sana para la sociedad argentina es la emisión de moneda soberana nacional. situación que derrumba la principal falacia del sistema de fuga de capitales, que se oculta tras las máximas de emisión igual a inflación, para así lograr que se emita solo lo necesario para que los monopolios extranjeros puedan fugar dinero, apoyados por el poder mediático, institucional y comunicacional, a solo beneficio de 6 bancos extranjeros, 1.000 empresas y 100.000 argentinos que blanquean el dinero fugado con leyes específicas, lo que constituye una dinámica que ha instalado el desorden público en el Estado argentino. Ante una segura década de depresión económica, los estados de todo el mundo van a estar sosteniéndose cada vez más en mecanismos de emisión de moneda, más que en la recaudación de impuestos. Claro. Característica central a un fenómeno nuevo universal fijado por la revolución tecnológica deflacionaria. Hoy, del componente de los subsidios y la capacidad de subsidio que tenga cada país, determina el 70% del precio de los productos que se exportan, pasando a ser irrelevante no solamente los costos de producción directos, sino políticas de devaluación de cada país para ubicar sus exportaciones. Esta situación está plasmada en los números de Argentina, que en estos 20 años, de 2000 a 2020, devaluó 10.000% su moneda sin aumentar su mercado externo o el valor de sus exportaciones. Se ha mantenido, en los 20 años, en un promedio de exportaciones entre 50 y 60 mil millones de dólares, promedio, a pesar de ser el país que más devaluó en el mundo. Claro. El resto de los países del mundo han devaluado entre un 30 y un 300% su moneda, la Argentina en 10.000. La razón se encuentra en que los precios de exportación hoy se definen por la masa de subsidios que pueda tener la economía interna de un país. Y en ese sentido Argentina, producto de la extinción del mercado de capitales interno y de sus consecuencias sobre la caída de la recaudación fiscal del Estado, tiene una asimetría absoluta y creciente de capacidad y de subsidio frente al resto de los estados del mundo. Y por lo tanto no hay devaluación que le pueda permitir competir con esa masa de subsidios. El 80% de la demanda agregada de la Argentina lo genera el Estado, la ANSES y las pymes, que no son formadores de precios, sino víctimas de abuso de posición dominante monopólica y discriminación de precios entre el mercado internacional y el mercado nacional. La reducción a cero del mercado de capitales locales por fuga de capitales hacia el exterior a tasas 40 veces inferiores a las locales ha mantenido, profundizado, deprimido y reducido la oferta interna de capital, haciendo subir la tasa de interés. Y la misma constituye el precio de mercado relevante de los capitales hacia la estructura de la economía real, reduciendo así la cantidad ofrecida por parte de los bancos que tienen posición dominante. A su vez agiganta casi con grado de certeza que en los próximos años Argentina amplíe su default a un default total de su deuda en dólares. La sinfonía de aniquilación sigue sonando al compás del divague institucional y económico en un país productor de alimentos que hambrea a su población, con poderosas fuentes de energía que infrautiliza o malgasta, inundado de moneda extranjera que desvela mientras repudia la propia, que financia con su propia riqueza el buen vivir en otras latitudes, condenando a sus hijos y sus nietos a un futuro negro o inexistente, a sus hombres a encorvar la espalda bajo el látigo de empleos indignos de bestias, a sus mujeres a prostituirse o limpiar inodoros ajenos, y a sus viejos a la dicotomía de comer o medicarse, sentados 24 horas frente a una pantalla que les informa que el país por el que trabajaron y lucharon se fue a la mierda. Al enemigo se lo ve más grande si se lo mira de rodillas. Adiós, mundo cruel. Capítulo 2. Capítulo número 2 en Adiós Mundo Cruel, programa que se emite desde FM Racer Rock 88.9, como todos ustedes saben, los que están del otro lado, a los que les mandamos un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso de parte de estos dos personajes que estamos atrás de estos micrófonos. Y nos metemos en el segmento que le da nombre a este programa, o que al menos, no sé si le da el nombre, porque no nos vamos a quedar solamente en eso, pero que le dio una especie de guía, ¿no? Y que es el cruel de la semana. Exactamente, y venimos trayendo sistemas crueles más que crueles, ¿no? Sí, hemos decidido esa parte, ¿no? Por este año. Y traje uno que a mí me viene sacando la cabeza desde hace mucho tiempo. Porque a pesar del argumento de que en el país se producen alimentos para 400 millones de personas, sí, es cada vez más costoso acceder a productos sanos. Y las cifras de pobreza están correlacionadas con los datos alarmantes sobre malnutrición y obesidad. Es el pancho y la coca. Esa dupla inseparable tan arraigada y repetida en las expresiones del lenguaje popular. Y es una síntesis posible de la derrota que ha sufrido la cultura alimentaria argentina en las últimas décadas. No, y la galletita y la harina en exceso, ¿no? Nuestros hábitos gastronómicos se han reducido a productos ultraprocesados, poco nutritivos, sobrecargados de grasas, azúcares y sal. Y ese combo explosivo para los estómagos es también un sacudón profundo para los bolsillos en un país donde cada vez es más restrictivo el acceso a alimentos sanos. La pobreza económica tiene su correlato en la pobreza alimentaria, con la novedad que la malnutrición convive con el sobrepeso. El sentido común sostiene que pobres siempre hubo, pero los pobres contemporáneos son además obesos. ¿Cómo fue que las recetas de la abuela quedaron sepultadas por las publicidades de comida de mierda? ¿Es posible revertir la mala alimentación basada en productos que no son baratos, en los que queda atrapada gran parte de la sociedad? ¿Hay otros modelos posibles para sanar estómagos y bolsillos cuando pase la pandemia? Las distintas cocinas y gastronomías locales fueron arrasadas en pos de la uniformación de un patrón alimentario nacional muy básico y muy carente de su propia cultura alimentaria, porque lo encontrás al recorrer el país. En cualquier lugar hay abundancia de sándwich de jamón y queso, sí, de hamburguesa, de pancho, de pizza, de pizzetta y empanada. Pero la empanada no como expresión de la diversidad, no, claro, sino como algo sencillo de hacer, lleno, claro. Que en Argentina comamos caro y mal es el resultante del modelo agroindustrial impuesto por sus grandes ganadores. Lo loco es que lo que sobre de todo eso a nosotros nos salga caro. Exactamente, porque encima comemos la sobra de claro. eso. Pero esa forma de comer es la resultante, es el resultado del modelo agroindustrial impuesto por los que ganan con ello. Exactamente. Cuyos intereses están fuertemente relacionados entre sí. Los alimentos son mercancías libradas a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista globalizada y cada vez más interrelacionada e interdependiente. 5 empresas monopolizan la comercialización de granos y oleaginosas. Archer Daniels Midland, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Kofco. 4 empresas monopolizan el mercado de semillas, de agrotóxicos, de eventos transgénicos y de edición genética. Que si te metes en ese quilombo vas a encontrar miles de maniobras para que la tierra no pueda ser cultivable sin los elementos que te proporcionan estos insumos dolarizados para que vos puedas producir este alimento para extranjerizar. 4 nada más. Bayer, Monsanto, Syngenta, DuPont y BASF. 10 empresas de la industria alimentaria procesan las materias primas para convertirlas en objetos comestibles ultraprocesados. Nestlé, JBS, Tyson Food, Mars, Kraft, Mondelez, Danone, Unilever, Mills y Smithfield. 5 cadenas de supermercados e hipermercados concentran en Argentina la comercialización de alimentos. Si nos ponemos a analizar las anteriores, las empresas, vamos a encontrar un prontuario Pero son 10. Sí, no, no, pero digo, además, vas a encontrar un prontuario, digamos, de violación a todo tipo de derecho laboral, de manipulación de alimentos, de ejercicio, digamos, de una, al menos de una política saludable para entregar un producto piola. No, pero aparte, y sobre todo Nestlé. Yo me pregunto, ¿quién fue el genio que se le ocurrió que para cultivar alimentos había que usar veneno? Me suena antagónico alimento y veneno en la misma oración. Y en esto de quiénes son los que lo venden, son 5 cadenas de supermercados. Cencosud, que tiene Bea, Jumbo y Disco. Sí. Coto y Carrefour, de la que ya hablamos como cruel en el programa pasado. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este nivel de concentración? Desde que la sociedad moderna, que está ocupada en otras cosas y no tiene tiempo para nada, que está rebalsada y superurbanizada hasta lo imposible, le delegó a la gran industria alimentaria la producción de lo que se lleva a la boca, ya nada es lo que era. Básicamente porque la lógica que impone el mercado es una sola: ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. No busca nutrir, ni cuidar, ni que sea saludable. Simplemente ganar lo que más se pueda en el menor tiempo posible. No, y a la vez eso se traslada al individuo, al consumidor, si se quiere. Que bajo este sistema, ¿qué tiene que hacer para poder progresar? Ganar la mayor cantidad de tiempo en el menor tiempo posible. No. Eso le implica dedicarse 12 horas, o 12, o 10 horas, a un trabajo que va a estar mal pago. Y que lo único que le va a alcanzar a comprar con eso es comida mala. Es comida basura encima. Es comida mala. Claro. Y que eso, en otro momento o en otra época, no vamos a compararla para decir es buena o mala, era encargado de producir su propio alimento. ¿Qué comía, digamos, en las carnicerías te regalaban los huesos para hacer caldo, si se quiere? Mi vieja me mandaba a buscar verdurita. Cualquier persona tenía verdura cultivada en su patio trasero. Sí. Como no tenés tiempo para hacer eso porque estás hiperexplotado, te obligan a comer mierda. Y aparte se come muy básico y con poca diversidad. Porque en todo el país, cuando lo recorres, hay sobreabundancia de lo mismo. Hay pizza, hay milanesa, hay asado. Pero hay muy pocas verdulerías y fruterías que tengan variedad. Y es triste ver cómo la comida se va alejando y se convierte en una repetición que no nos alimenta adecuadamente. Para la gran mayoría de los habitantes, el acceso a los alimentos es algo muy difícil de lograr, porque por un lado son muy caros y por otro son muy difíciles de encontrar, algo que verdaderamente es un alimento. Y el Código Alimentario Argentino, sancionado en 1971, define como alimento a toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarias para el desarrollo de sus procesos biológicos. E incluye también a las mezclas o mezcla de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres o como ayudantes, tengan o no valor nutritivo. Y ahí está el quilombo. Tengan o no. Una ambigüedad legal que la industria alimentaria ha sabido utilizar para el bien de todos sus accionistas. Porque hoy, en la puna jujeña, el producto más pedido en el kiosco cercano de la escuela es el danonino. 4 de cada 10 pibes y pibas entre 5 y 17 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad en la Argentina. Entre la población menor de 5 años, la cifra es del 13%. Y eso lo refleja la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018 por la Secretaría de Salud de la Nación. Argentina lidera el consumo mundial de gaseosas con 131 litros per cápita. Sí, bebidas azucaradas. El consumo de frutas disminuyó un 41% y el de hortalizas un 21% en los últimos 20 años. El consumo de gaseosas y jugos en polvo se duplicó en el mismo periodo. Casi 7 de cada 10 personas adultas viven en el país con sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10. Y encima es una problemática que sacude más fuerte a los sectores más vulnerables. Hay un viejo paradigma que asocia la obesidad a los ricos y la flacura a los pobres. Terrible. El contexto actual es súper complejo, donde la prevalencia de la obesidad se observa también en los sectores más pobres. Ahí tenés una combinación letal, obesidad y hambre. Sectores de la sociedad civil que vienen empujando la sanción de una ley que obliga a las marcas del etiquetado frontal en la advertencia de sus envases, vienen perdiendo sistemáticamente la batalla. Ese sistema, ya implementado en Chile, por ejemplo, utiliza octágonos negros que indican el alto contenido de grasas, grasas saturadas, sal y azúcares. A su vez, eso repercute en la prohibición de establecer estrategias de marketing engañosas para el consumo de sus productos, como por ejemplo regalar juguetes. Claro. En Chile, por ejemplo, no se puede vender la cajita feliz y están prohibidos los huevos Kinder. Pero el lobby empresario argentino trabó la discusión en el Congreso durante la etapa macrista y no se pudo avanzar. La conclusión es que en ese país de la comida y de la superabundancia, hoy todos comemos mierda. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves. Ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Adiós, mundo cruel. Capítulo 3. Antes de que se esculpieran las caras de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Mount Rushmore era llamada Los Seis Abuelos, parte de las Colinas Negras, territorio sagrado para la tribu Lakota. En 1877, tras descubrir grandes yacimientos de oro en esa zona de Dakota del Sur, el gobierno federal se apoderó ilegalmente de los territorios. El presidente Grant ordenó en secreto que el ejército de los Estados Unidos no protegiera a los nativos, al mismo tiempo que le pagaba a los cazadores de recompensas $300 por cada indio que mataran. Las caras de los cuatro presidentes comenzaron a ser esculpidas en 1920, dinamitando más de 450.000 toneladas de granito. Su autor fue Goodson Borglum, un escultor modesto de Connecticut, hijo de un mormón polígamo y miembro de Ku Klux Klan, entidad que aportó el financiamiento para su monumental obra que conmemora el nacimiento, el crecimiento, la conservación y el desarrollo de la nación estadounidense. La semana pasada, en una reunión en el Salón Oval, el gobernador de Dakota del Sur, Kristi Noem, recibió una extraña consulta de Donald Trump. El presidente lo consultó sobre la posibilidad de incluir su rostro en la montaña. Faces of stone that watched from the dark. As the wind swirled around, and you took my arm in the park. Images framed, hung high in the trees. And you talked in your youth, but the years had turned dry as the leaves. Thank you. flowed. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past, but it was the future that you held so tight to your heart. Nuestra patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre sus ruinas. Adiós, mundo cruel. Capítulo 4. Noche agradable en el barrio de San Carlos, en 139, entre 40 y 41, donde se encuentran los estudios principales de FM Raíces Rock 88.9, dentro de la Asociación Civil Pantalón Cortito. Como siempre decimos, Adiós Mundo Cruel se llama este programa, este jueves 17 de septiembre del año 2020, año del apocalipsis now. Por eso terminó su programa, porque no hay forma de hacerlo el año que viene. Es el programa, el anteúltimo programa de todo este ciclo que hemos hecho a lo largo de 3 años. Así es, y otro tema que es trascendente. Aquí estamos escuchando, disculpe. Ah, perdón, estamos escuchando a Wes Montgomery. Sí, el tipo que tiene nombre de general de la Segunda Guerra. Sí, sí, sí, exacto. Y aparte se llama Wes, W-E-S. Bueno, era un campeón el chabón, ¿no? Y esto es un compiladito que hicieron con algunos temas que grabó en el 62. En Berkeley, California. Así es. Así lo dice la tapa del vinilo que estoy leyendo en este momento. Del vinilo, vinilo. ¿Tenés vinilo vos? Tenía muchos de las raíces, raíces, vieja. Ah, de la vieja radio raíces. Vieja. Porque el otro día leía... El otro día tenía en mi poder un vinilo de Julio Sosa, del Barón del Tango. Mira. El uruguayo, ¿no? Pero el uruguayo como Víctor Hugo, o sea, es uruguayo argentino. Sí, ¿no? lo delegué, no fue como un regalo, lo delegué hacia una persona que se encarga de mantener esas cosas. Como yo no tengo esa habilidad de conservar piezas históricas, por lo general a mí las zapatillas se me pudren, imagínate. Yo lo que escuchaba de jovencito eran los discos de vinilo de Los Redondos. ¿Te pusiste a ver cuánto cuesta un vinilo? Sí, el otro día salió una noticia en FM Raíces Rock de lo mucho que salían los... que habían superado en ventas. Superaron en ventas CD, pero si vos te fijás lo que valen los vinilos de esa época, sí, de los 70, pero 50 mil pesos también. Bueno, es lógico, porque es postmoderno. Sí, es chic, sí, Palermo chic. Sí, una cosa así. Así que no me vengan con la careteada de los vinilos. No, aparte suenan para los jetes, boludo. ¿En serio? Sí, ¿en serio me estás diciendo? Son horrible. Bueno, creo que compartimos. Sí. Yo creo que el mejor formato musical es el CD, ha aspirado la música. Pero bueno, los formatos digitales no dejan de ser, digamos, ¿cómo te puedo decir? apetecibles al oído, en todo sentido. ¿Estás acostumbrado a escuchar música? Sí, ya fue. No, no, eso sí, pero no me vengan a decir que un vinilo mejor que un CD. No, eso cualquiera. O sea, los que lo tocan quizás, los que grabaron en un vinilo quizás. Y es como los que se preocupan por detalles, viste, de la música, que decís, bueno, pero escuchá, esto fue grabado con un box inglés. Si yo tuviera la posibilidad de grabar a Beethoven. Sí, la grabo en CD, olvidate. ¿Listo? No se dice más. Nos vemos. Creo que sí. Cerramos acá para. Cerramos el programa, ya está. Ya le fue. Mandamos un saludo especial a esa persona que siempre defiende los viniles. Vamos todavía. Quería traer también en esto de que son los últimos programas y cuáles son los temas que verdaderamente importan. El otro día, en esto del acceso a la modernidad a través de tener Netflix, sí, vi un documental que del programa de las 5 de la tarde estaban hablando sobre ese que es el dilema de las redes sociales. Ajá. Y está bueno. Programa de las 5 de la tarde, La Voz del Vecino. Exactamente. Y con estaban, Sergio Provoca, Latana, amigos. Amigos de la casa. Y estaban hablando en ese, de ese documental, que está bueno y yo lo vi. Porque justamente en el documental tienen el testimonio de lo que construyeron esas plataformas de redes sociales. O sea, los ingenieros que hicieron Twitter, que hicieron Facebook, que hicieron Instagram, y te cuentan cómo funciona. Y hay una brecha infranqueable entre lo que ellos llaman haters y lovers. Ajá. Y eso está sublimado en las redes, que cada vez están más polarizadas entre los que aplauden algo hasta el extremo y los que lo ridiculizan hasta el mismo punto o más allá. Y el anonimato de las pantallas les permiten hacer en los comentarios cosas que jamás dirían o se atreverían a decir en un cara a cara. Y uno de los ejemplos más representativos de ello es esta tal Greta Thunberg, ¿te acordás? La nenita, la chica que es ecologista, ¿no? Claro, la nenita que hizo un discurso en la cumbre climática de Naciones Unidas, uh-huh, y ahí se convirtió en uno de los temas más populares de Twitter. ¿Anti-Greta o pro-Greta? Claro, porque podía ser de las dos formas. Era un mártir y la voz de la emergencia climática del planeta para algunos, o una niña enferma y vendida al poder de Soros y las multinacionales para otros. Y esas son las únicas dos. Claro. Y los escasos análisis moderados y reposados de las consecuencias de la exposición mediática de Greta para su salud o sobre su poder de concientización entre los jóvenes quedaron sepultados en ese ruido. ¿Serán los trolls capaces de decirle que es una enferma si la encuentran en la calle? Los que escriben esos comentarios de mierda, por ejemplo, cuando los familiares están buscando a alguna chica perdida, ¿Se tendrían los huevos para decirle eso a los familiares en la calle? Seguramente que no. Hemos hablado de esto también. Tal cual. Y la polarización. Y otra cosa, yo me pongo a pensar así, ya que estamos hablando sobre esto. ¿Quién verdaderamente escuchó completamente el discurso de esta chica Greta? Tal cual, ahí voy. Porque, a ver, lo que hay es una polarización social. Y ese extremismo es el caldo de cultivo del discurso de odio y a su vez lo que lo legitima. Porque el ciberodio está presente en las redes sociales, también en los foros de noticias y en internet, y es general, y es cada vez más preocupante por su carácter extremo. Los mensajes agresivos son los más notables, y son muchos más cuando hay picos mediáticos a raíz de hechos concretos que generan debate y alarma social. Uh-huh. Pero eso lleva a una generación de grupos herméticos que no se comunican entre sí, y en el que los miembros temen abrirse a personas externas por temor a ser juzgados. Nada queda al margen de la polarización virtual de los extremos. Y tampoco la política, donde quizás se hace aún más patente esa peligrosa diferencia entre el ellos y nosotros, que a menudo puede distorsionar nuestra percepción del mundo real. El otro día me pasó algo muy particular con respecto a lo que pasó con el conflicto, en realidad, este reclamo de la policía bonaerense llevado a los extremos, ¿no?, de tener que rodear la quinta presidencial de Olivos. Uh-huh. A lo que pasó a una cuestión nacional de antimilico, promilico. Exactamente. Antipolicía, pro policía. Exactamente. Era de esa forma. No sí, había, sí, digamos, No había un análisis en el medio, a lo cual, si no hay ningún análisis en el medio, una persona, hasta incluso, digamos, que puede debatir sobre ciertos temas, la tiene que tomar. Exacto. Porque la verdad. Claro. Digamos, a lo cual yo tomé una postura determinada, a lo cual recibí distintos agravios muy leves, ¿no? Por parte de algunas personas que incluso conozco. Sí, pero desconoces en las redes, ¿viste? O sea, se transforma en alguien que dice, che, vos no me puedes decir esto. Exactamente. ¿No? Bueno, el problema es que muchos estudios sostienen que entre nuestras elecciones y la de los algoritmos, tendemos a leer únicamente aquello que nos hace sentir mayor afinidad. O sea, las plataformas desarrollan algoritmos para privilegiar el principio de homofilia. que nos hace juntarnos con aquellos que se parecen a nosotros. La reverberación de opiniones y las comunidades como burbujas ofrecen un entorno de seguridad y reducen la complejidad al sesgo confortable. Añadimos a esto la robotización de buena parte de las conversaciones, sí, los odiadores digitales y la rentable industria de la desinformación, con lo cual tenés un entorno vulnerable al reduccionismo. En medio de un clima electoral acelerado y de tensión permanente, la polarización entre esas dos burbujas separadas entre una coalición constante que salpica a todos los partidos y líderes políticos sin distensión, nubla, entre insultos y críticas, cualquier idea de política en serio. Y tampoco las muestras de apoyo incondicional de los seguidores más acérrimos son una muestra real de conciencia. Eso se discute en un comunicador a la raíz de preguntarse ¿desde qué lugar se puede uno discutir o proponderar su discurso en una red social? Exactamente. O cómo lo expresa y qué verdadero objetivo tiene al hacerlo, ¿no? Hoy los partidos tienen que gestionar no solo las relaciones con sus simpatizantes y ciudadanos interesados en sus propuestas, sino también con aquellos más críticos con sus tesis que además se pueden escudar en el anonimato de los perfiles falsos. La posverdad, la industria de las fake news y la robotización de la interacción están reduciendo la comunicación política a los algoritmos, a los bots y a la programación o profesionalización de la comunicación personalizada. Porque de hecho es habitual ver cómo los partidarios de uno se cuelan en las menciones del adversario para criticar entre lo que ensalzan y al contrario o incluso se ensalzan entre ellos. Es que me da bronca. Exacto. Y así el ruido aumenta y la polarización política se hace cada vez mayor. Y lo mismo sucede con las opiniones de las películas o con los hooligans en un equipo de fútbol. Insisto, no puede ser que de un tiempo a esta parte solo existan joyas y obras maestras por un lado y pura mierda por el otro. Exactamente. Y un ejemplo de cómo los medios trabajan... Es que en realidad no sé si solamente que exista eso, sino que no existe el análisis. No hay nada en el medio, o sea, empieza a funcionar como... Pero de última, si hay una posición con respecto a eso, bajo un sustento o un fundamento analítico... Que se pueda hablar, que se pueda discutir. Claro, pero te lo tomo. Tal cual. Pero un ejemplo de cómo funcionan los medios y cómo trabajan con esto de haters y lovers, de odiadores en internet, es Infobae. Infobae tiene de todo. Si querés ser K, podés leer Infobae. Y si querés odiar a los K, también. Infobae tiene la forma de dividir sus secciones en cada parte del país de Latinoamérica, ¿no? En el cual vos podés acceder a ciertas noticias de Argentina y otras no de otro lugar. Exacto. Y varía tu contenido en base a lo que vos estás leyendo bajo una misma marca. Exacto. Entonces, a partir de ahí empezás a leer lo que vos quieras. Exactamente. Pero en Infobae, si sos anti-K, encontrás respuesta a tu deseo. Y si sos K, también. Y su dueño oculto es Mario Pascualito Montoto. Curioso personaje que pasó de militar en la Unión de Estudiantes Secundarios a ser el secretario privado de Mario Eduardo Firmenich. Y ahora parece traicionar prolijamente todos los principios que se supone que tenía en la adolescencia y en la juventud, hasta el punto de que hoy es un avezado comerciante de armas y otras parafernalias electrónicas y nada menos que el presidente de la Cámara Argentina Israelí de Comercio, íntimo de Patricia Bullrich, del finado Bonadío y del hasta ahora insólitamente fiscal Stornelli. Montoto y el dueño visible de Infobae, Daniel Haddad, aprovechan las ventajas que da el no tener que depender del papel, publicando frecuentemente buenas notas largas que logran que aun quienes deploramos y detestamos la orientación dada por ese par de energúmenos, o por ejemplo por el pistolero Checopar, una especie de militante de la AAA del micrófono, no tengamos más remedio que leerlas. Porque la nota en el fondo está buena. Creo que no puedo hacer como hacen para encontrar un mismo sentido en todos los periodistas que escriben las notas, porque parece que las escribe siempre el mismo tipo. Claro, pero en la nota hay algunas que incluso están buenas. Entonces, pero es que yo te digo, vos lees todas las notas y parece que las escribe la misma persona. Sí, bueno. Es un logro, boludo. De hecho, yo escuché a Haddad, que ya hablamos de Haddad en este programa. Qué interesante sería tener una Haddad de este lado, un tipo con esa capacidad y esa inteligencia. Y justamente por eso no tenés de este lado. Haddad decía que ellos saben exactamente en qué momento dejaste de leer la nota. O sea, tienen todo medido, es todo métrica, y solo funcionan en términos de maximizar la rentabilidad de su negocio. O sea, no es un negocio informativo. Y a eso voy. El éxito de Infobae se basa además en una tropa de redactores solventes. Y basta recordar que cuando Cristina Fernández de Kirchner visitó la redacción, la mayoría de ellos se acercaron a saludarla. Claro. Y Cristina da la nota en Infobae en una de las primeras notas que se ofrece a dar a la prensa cuando retoma su actividad política después de haber dejado la presidencia. Y muchos de los que trabajan en Infobae van desesperados a saludarla. En uno de los medios que uno de principio puede pensar que es anticada a morir. Exactamente. Y ese lo maneja el ex custodio privado de Firmenich, asociado con Haddad, que es la embajada de Estados Unidos. Firmenich, aclaremos, Montoneros. Pues fíjate cómo termina todo mezclado, ¿no? Por eso a mí me hizo acordar mucho cuando le escribía esto de Infobae, aquella frase fantástica de Groucho Marx, que se aplica perfecto para nuestro amigo Montoto. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel, programa número 89, anteúltimo programa de todo este ciclo que ha durado 3 años. Lindo ciclo también, así que nos vamos a despedir el jueves que viene a las 22 horas, así que quédense prendidos al 88.9 FM Raíces Rock, como siempre les hemos dicho a todos ustedes. Y anteúltimo bloque. Anteúltimo bloque, y quería cerrar un poco lo que estuvimos tirando como datos separados, la idea esta de la derecha y, digamos, cómo uno tiene que poner un Bernie para contentarlos, lo que está pasando con las redes, y hablar un poco de qué es lo que está subyacente a eso. Sí. Porque, a ver, la dialéctica entre oposición y gobierno, uh-huh, en los lugares donde existe un gobierno progresista o nacional, se va desmoronando día a día. Porque sin entrar en sutilezas filosóficas, la dialéctica siempre implicó un mínimo reconocimiento entre los adversarios. ¿El cual? Frente a una instancia superior, que si bien no cancelaba los antagonismos, los regulaba bajo la idea de democracia. Exactamente, cosa que no sucede ahora, sino que todo artilugio o manipulación política tiende a desestabilizar porque directamente no cumple con el objetivo de lo que demanda determinada élite o interés foráneo. Porque, a ver, la democracia es la idea reguladora que permite que el enemigo se sublime en la figura del adversario. La actual pandemia y el desastre económico que la acompaña empuja a las derechas ultraderechizadas al derrumbe de esa dialéctica. Tal cual. En las redes, en los aparatos mediáticos, en los sistemas financieros internacionales, parece haberse decidido que es la oportunidad de tratar a los gobiernos democráticos, progresistas, con vocación legal e institucional, como aberraciones comunistas anómalas y dictatoriales. Y corruptas. Claro, y que se valen de la cuarentena y de la tragedia de la muerte como un capricho del dictador totalitario. Destruida la dialéctica, los que gobiernan y los que quieren derrumbar a los gobiernos ya no viven en un mismo mundo. Ni siquiera viven en un mismo país. Son mundos donde se ha clausurado cualquier tipo de intercambio. Exactamente. La clara sensación que la ultraderecha ve en la pandemia, su clara oportunidad histórica de destruir dentro de la apariencia democrática el verdadero orden democrático, el que se gana en las urnas, los hace desear el fracaso de la cuarentena. Los hace desear el fracaso de la ética del cuidado y llegan a exhibir de modo obsceno una oscura satisfacción por los muertos. Por el caos. Claro, pero porque ya ni siquiera hay un agente superior. Ni siquiera la propia vida, la ética del cuidado, los frenos inhibitorios, la idea de sociedad. Porque el otro no está sublimado en un adversario, es directamente un enemigo, que es lo mismo que pasa en las redes. En este horizonte del gobierno progresista a todo se le vuelve problemático. Todo es contingente y todo es difícil de sostener. Las opciones que se le presentan son ambas muy difíciles de implementar. Lo que demanda la izquierda que lo apoya es radicalizarse, redoblar la apuesta y enfrentar a la derecha ultraderechizada como el enemigo que verdaderamente es. El problema de esta opción es el aislamiento o el asedio internacional y a su vez el poder de fuego que el mundo financiero puede imponer a su economía, que está definitivamente herida, en el caso argentino, después del neoliberalismo. Y la segunda es más terrible o en todo caso más triste: ceder en cuestiones claves para los sectores populares, con la falsa esperanza de mediar con un enemigo que no practica la oposición, sino una guerra destituyente perfectamente planificada por etapas. La etapa de desgaste es la que todo el tiempo en realidad se sostiene. Claro. Porque cualquier medida, cualquier, digamos, propuesta de cualquier tipo de índole, hasta incluso que sea beneficiosa para este mismo sector concentrado, ¿no? O esta derecha, si se quiere llamar, va a ser tomada mal. Exacto. Pero porque no es porque sea tomada mal porque en verdad lo tomen a mal. Es porque es la política del desgaste. Y ahí voy. Porque aparte tienen otra ventaja, si querés ahora. No tienen que ponerse a gobernar. Como no son gobierno, no tienen que poner su energía en gobernar. Y la pueden consagrar enteramente a la conspiración del golpe neoliberal. Descartada la hipótesis revolucionaria, que ingresaría de inmediato en una lógica sacrificial, no hay por ahora, para los gobiernos populares, otro recurso que buscar en el pliego de sus legados de luchas populares la actualización de la difícil paradoja. Exactamente. Hoy lo único que podemos hacer es retroceder avanzando. Exactamente. Por eso lo que nos queda es que el uso público de la razón y el amor por lo común ilumina al pueblo en lo que queda por venir. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're come out of the rain when you strain. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Seamos libres y lo demás no importa nada. Y lo demás no importa nada. Adiós, mundo cruel. Agradecimiento. Llegamos al final de este Adiós Mundo Cruel, programa número 89, y cada día falta menos para despedirnos. Solamente este es el anteúltimo programa, queda un programa nada más de Adiós Mundo Cruel. Lo hemos hecho todos los jueves a partir de las 22 horas en FM Raíces Rock, y bueno, nos despedimos como siempre lo hacemos. Sí, lo decidimos despedirnos con poesía cada programa, y hoy te traje un poeta que es Joshua, que era un pibe jovencito que murió en 2015, un activista. Era gay, y me hacía acordar mucho a varios de los poemas que trajimos de otros muchos poetas gays. Y este me gustaba mucho porque también tenía una especie de rencor y melancolía, como siempre. Claro. Pero también está hablando de las cosas que pasaron. Fíjate si te gusta. Abro el libro en la página más abierta, en esa que puedo decir de memoria, con cada lágrima, en esa que dice lo mismo. Desde la primera vez que estuvimos tan cerca que teníamos el olor del otro entre los dedos. Ya fue. Por todas las veces que cobré por coger, pagaría para que me amen y que quede algo de lo que ya se fue, de lo que ya perdí, de lo que ya gasté, que se quede algo conmigo. Oh, genial. Muy linda poesía. Clásica poesía de tortura, que se quede algo conmigo. Qué lindo, ¿no? Me encantó esa forma de terminar. Sobre todo en este vacío, ¿no? Exactamente. Que nos encontramos de sociedad. Y esta red, claro. Esta forma de comunicar, sí, y de sí. Lo que todo. Que al menos que se quede algo conmigo. Que se quede algo conmigo. Así terminamos este programa 89 de Adiós Mundo Cruel acá en FM Raíces Rock, encarando la última etapa, finalísima semana de este ciclo de 3 años, que podrá devenir en otra cosa, vaya a saber uno qué, pero que por ahora concluye porque todo concluye. Seguro. Seguramente va a ser mejor, seguramente. Por supuesto, por lo menos. Seguramente. Empezamos la última etapa de Adiós Mundo Cruel en un programa y un gobierno popular. La por supuesto, empezamos en un algo gobierno... que teníamos que hacer, que teníamos, sí, la obligación, sí, de hacer. Ahora, como ya tenemos el placer, podemos dedicarnos a otras cosas. Por supuesto, así a que, todas las que querramos. Así, así es, mi amigo. Y así se lo dedicamos también a ustedes. Y como lo dice nuestro separador, el que termina este programa, sean libres, seamos libres. Que lo demás no importa nada, mi amigo. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.